Bueno, pues estamos en Música Ecléctica con Osur, Santiago de Chile, y en el día de hoy, rozando aproximadamente las 8 de la tarde, nos vamos a emplazar aproximadamente la década de los 70, finales de los 70, aunque también tomaremos algunas referencias de otros años. ¿Y qué pasó allí? Pues que hubo una eclosión musical propiciada por todo el arrastre mediático y todo el arrastre musical de la eclosión creativa que hubo en la década de los 70, y allí se gesta lo que luego denominaríamos las nuevas músicas, y una serie de personajes pusieron su granito de arena para dar lugar a lo que sería también después, como he dicho antes, lo que se denominaría nuevas músicas, que tuvieron sus pioneros, y estos pioneros van a dar buena cuenta de lo que hacían en aquellos años aquí en Música Ecléctica, comenzando por la siguiente canción o el siguiente tema. Carlos recibe el encargo de realizar algunas de las piezas de la banda sonora de La Naranja Mecánica, un film de culto, absolutamente de culto, del señor Stanley Kubrick. Y bueno, abre la película, abre las opciones musicales de la película con este tema, basado en unos determinados compases beethovenianos. Y Wendy Carlos lo que trae de nuevo es la incorporación absoluta y potente del sintetizador a la creación musical en aquellos años finales de los años 70. Pero también había otra gente que estaba aportando y que hacía lo siguiente. Thank you. en la década de los 70 también, en el año 76, si mal no recuerdo, el señor Chuck Greenberg lidera la formación Shadowfax, que hemos escuchado aquí en ciertas ocasiones en el programa de música ecléctica, y Shadowfax entra en escena con esta contundencia y esta potencia, innovando sonidos, innovando incluso instrumentos musicales, como es el caso del Lyricon, al cual dio vida precisamente Chuck Greenberg. Pues después de Shadowfax, bueno, después desarrolló su carrera fundamentalmente en los 80, con algunas apuestas musicales y otros músicos que fueron llegando a la formación, en concreto el violinista, que le dio un aire nuevo al grupo de Shadowfax, aunque los últimos discos no tienen la contundencia de los primeros que iniciaron en los 70 con Windham Hill. En 1973 es el año que marca la diferencia en la Mahavishnu Orchestra, liderada por el señor John McLaughlin a la guitarra eléctrica, pero que también, bueno, contaba con la colaboración de unos musicazos de la talla de Bill Cohan a la batería, Jan Hammer a los teclados y el señor Jerry Goodman, que se luce especialmente en este tema, al violín. Aquí tenemos a una orquestaza pura y dura, aunque luego el señor Jerry Goodman pues haría su carrera en solitario a la par que John McLaughlin. Y bueno, nos dejaron este tema de este disco, Birds of Fire, que marca uno de los hitos fundamentales, a mi juicio, en la música de los 70 y que influyó poderosamente en toda la música que se hizo después. Birds of Fire, en este tema que nos deja la Mahavishnu Orchestra, un grupo mítico que sin duda marcó los cánones de cierto tipo de hacer música en aquella época y que, a mi juicio, perduran en algunos de los artistas que acompañaron luego a lo que se denominó las nuevas músicas. El señor Paul Horn llega un momento en su vida que se lía a la manta a la cabeza, se mete en el Taj Mahal y graba el tema, bueno, uno de los temas del disco, hemos seleccionado este, y graba en el Taj Mahal estos solos de flautas altas, flautas bajas, etcétera, etcétera. En fin, el señor Paul Horn pues dio un salto cuántico en lo que sería la producción musical y lo que sería la concepción musical también, ¿eh? Porque el señor Paul Horn inicia una serie de acercamientos entre la música y la arquitectura, grabando en determinados sitios históricos como el Taj Mahal o las pirámides de Egipto y otros muchos lugares. Y bueno, realiza una serie de discos de una exquisitez impresionante y que aquí hemos querido seleccionar pues el tema este grabado en el Taj Mahal, que tiene, pareciera ser, una especial significación, ¿eh? Así que Paul Horn, flautista, enraizado en el jazz, pero que jugueteó con los nuevos sonidos y las nuevas formas de hacer música. Paul Winter salta a la palestra musical en el año 72 con el disco Icarus. El antiguo componente de Oregón que toca los saxos se rodea de otra serie de músicos, entre los cuales están el señor Bill Cobham a la batería, Paul McCandless al oboe y otros músicos de talla mundial en aquella época. Y realiza este disco mostrando un poco lo que se puede hacer con una cantidad de élites en el escenario, élites musicales, por supuesto, y marcando lo que sería su rumbo musical a partir de entonces, que prácticamente no lo dejaría, ¿eh? El consorcio de Paul Winter, el grupo de músicos que le rodeaban durante todos los años, varió muy poco. En algunos casos hubo ausencias significativas y la forma de hacer música de Paul Winter se ha mantenido prácticamente constante desde que inició su proyecto en Icarus. Este ha sido un ejemplo y este ejemplo nos va a llevar al siguiente tema. John McLaughlin concibe nuevos espacios musicales, se va a la India, allí toma contacto con el señor Zakir Hussain, que se encargaría de las tablas, como todos sabemos, Hariprasad Chaurasia, que se encargaría de las flautas indias, y otra serie de músicos que al subirse al escenario nos deleitaban con la música que acabamos de oír, ¿eh? Esta síntesis musical entre Oriente y Occidente, propiciada por el señor McLaughlin, pues tuvo sus secuelas durante muchos, muchos años, a mi juicio, y formó parte de lo que luego se denominaría world music, pero que, bueno, muchas veces las cosas empiezan mucho antes y hay que reconocerlo también, ¿eh? Así que Sakti, que fue el proyecto de John McLaughlin, con los músicos que mencioné anteriormente, pues inició lo que sería la world music, se desarrollaría, bueno, no inició, pero básicamente fue uno de los grupos semilla de lo que se denominaría la world music. Continuamos con más música, dejamos a Sakti y nos vamos con el siguiente tema. Thank you. Water Report, un grupo de absoluta referencia, como todos sabemos, liderado por Wayne Shorter y Joe Zawinul, los teclados y el saxo respectivamente, pero que también tenían unos músicos de la talla del señor Jacob Astorius, Jacob Astorius al bajo, con esa peculiar forma de tocarlo, y también otros músicos que se fueron incorporando, algunos dejaban y otros entraban, en esta formación de jazz fusión que marcó huella y que dejó efectivamente en los 70 un sello y una vara muy alta, porque los músicos eran de una maestría absoluta. Water Report, hemos oído también a la Mahavishnu Orchestra y a otros grupos, mismo Shadowfax, que venían del jazz, el jazz rock y el jazz fusión, y que dejaron su huella y que continúan dejando huella, por supuesto, en los músicos que siguen la estela de estas apuestas y propuestas musicales que se desarrollarían, como venimos diciendo en Música Ecléctica, a través de las nuevas músicas. Thank you. Rick Wakeman, el teclista de Yes, que, bueno, a raíz de los más y menos que hubo en la formación, en la época ya más madura, con el tema de los derechos de autor sobre el nombre Yes, etcétera, etcétera, los líos en la formación, que prácticamente la constante fue John Anderson, bueno, pues el señor Wakeman hizo varias producciones en solitario, en concreto este tema que lo dedicó a las esposas de Enrique VIII, y hemos oído el tema de Catherine Parr. El tema es, a mi juicio, una maravilla, y Rick Wakeman también desarrolló las posibilidades de los teclados y le dio la importancia que tendrían luego fundamental en los 80, porque la música sin el sintetizador no existiría en los 80, entre otros músicos, entre otras aportaciones, como fue la del propio Richard Wakeman, el ex teclista de Yes. Nos vamos con otro teclista, a mi juicio espeluznantemente fundamental, que hizo la guerra por su cuenta y que nos dejó auténticas maravillas, y nos deja auténticas maravillas, como es este tema que vamos a oír a continuación, ¿eh? Ojo, porque no tiene desperdicio. Thank you. Cómo no podía faltar el señor Vangelis con este tema del año 73, creo que es Espiral, ¿eh? Es un tema que a mí particularmente me pone los pelos de punta y da una idea de lo que este señor hacía en aquella época con la tecnología de aquella época, que prácticamente luego no varió mucho su tipo de hacer música, ¿eh? Pero esta maravilla de tema a mí me parece uno de los puntos de inflexión que tiene la música en la década de los 70 y la música, me atrevería a decir, contemporánea, porque, bueno, da buena cuenta de lo que se puede hacer mezclando la tecnología, como he dicho, electrónica de aquella época con las concepciones musicales de una persona que hacía la guerra por su cuenta, como he dicho, y los instrumentos analógicos tradicionales por otra, ¿eh? El señor Vangelis pone los puntos sobre las íes e inicia esta carrera imparable que bueno, mantiene actualmente y sigue manteniendo en solitario. Bueno, haría muchísimas colaboraciones, entre otros con el señor John Anderson de Yes, pero básicamente lo que nos dejó el señor Vangelis es este manejo imperdible de los sintetizadores y la apuesta por la música electrónica, que también forma parte del grupo con el cual vamos a terminar hoy música ecléctica, que se llama el Tangerine Dream, los alemanes, que van a aportar su granito de arena a esto que ha sido la música pionera de las nuevas músicas, la música pionera de las nuevas músicas, y con el tema Stratosphere nos van a poner, como digo, el colofón al programa de hoy, música ecléctica. Han faltado, claro que sí, muchísimos grupos y muchísimas personas y músicos e instrumentistas, pero nunca se sabe, ¿eh? Puede haber una segunda parte que quizá sea tan buena o mejor que esta que hemos tenido para el día de hoy. Sed buenos, no os enojéis mucho y si os piden, dad aunque sea un poco. Muchas gracias por la audición de música ecléctica.